igual, es muy parecido, pero desafortunadamente en este caso, comparado a lo que sucedió hace 20 años, cuando se logró el control de la infección en unas poblaciones muy específicas de un virus que era incluso más contagioso que este, realmente la gran desventaja que tuvimos en este año es que no se controló la infección en un comienzo. Y eso generó a que se diera una expansión de la infección y que por eso estemos viviendo esto hoy. Sí, que realmente el virus es muy similar a ese. Es una enfermedad que en la mayoría de los casos no es muy grave, pero que en algunos casos específicos tiene consecuencias que incluso pueden llevar a la muerte. Y en términos de la evolución, en términos de cuánto tiempo dura una cosa de estas, ¿qué se sabe de los coronavirus? Bueno, los coronavirus evolucionan constantemente. Los coronavirus tienen una condición muy interesante en comparación a muchos virus del mismo tipo. Estos virus que tienen un genoma hecho de RNA, y los virus de genoma RNA normalmente mutan mucho y evolucionan constantemente, y esas mutaciones generan errores y hacen que los virus cambien constantemente. Los coronavirus, en este caso, tienen un mecanismo de corrección que les permite, por así decirlo, evitar esa mutación constante, pero al mismo tiempo tienen un mecanismo evolutivo muy interesante, y es que les permite recombinarse, o sea, intercambiar información genética entre otros virus, e incluso se ha propuesto intercambiar información genética entre los hospederos y el virus, y eso genera que se dé aparición constante de nuevos agentes infecciosos y que estos virus puedan en algunos casos saltar de especie. Eso es algo que vemos constantemente en estos coronavirus, está sucediendo todo el tiempo. Lo que pasa es que solo muy pocos realmente logran adaptarse lo suficientemente bien para generar una enfermedad en el paciente y para realmente poder transmitirse en la misma especie. Pues es una maravilla, William. ¿Qué tal el doctor? ¿Qué tal el doctor Jaime? No, pues William. Es el doctor Fauci nuestro, eso sí. Ese es nuestro Fauci. Dimos con el que era. Sí, claro. Es claro, Fauci. Es el que sabe el tema. Es el que sabe, Luis Carlos, que me gustaría preguntarle a propósito. Sí. Porque es que estamos confundidos. Es decir, nos llega tanta información de tantos lados. Ve uno gobiernos que se toman muy en serio el tema, otros no tanto. Teorías incluso de científicos que parecieran desconocer la gravedad de la pandemia y otros que dicen, ojo que esto es muy grave. Me gustaría saber qué piensa el doctor Jaimes al respecto. ¿Qué tan grave es esta pandemia? ¿Qué tan en serio nos la tenemos que tomar? No, pues no la tenemos que tomar totalmente en serio y las cifras lo están mostrando. Es un virus que tiene alta capacidad de contagio y que tiene consecuencias graves en poblaciones que tienen enfermedades concomitantes o en poblaciones que su sistema inmunitario no les permite reaccionar de forma adecuada contra la infección. Eso ya de entrada pone a un grupo de la población en riesgo. Con la, digamos, adicionando el hecho de que se puede transmitir tan fácilmente, eso hace que el riesgo aumente y pues ya lo estamos viendo hoy. Es una enfermedad que realmente tenemos que tener en cuenta, tenemos que darle la atención que merece y el respeto que merece. No se lo dimos en un comienzo y hoy estamos viviendo las consecuencias. Ahora estamos entrando, algunos países como en el caso de Estados Unidos, estamos entrando realmente lo que podemos llamar un segundo pico, los casos están subiendo, y en el caso de países como Latinoamérica, el pico hasta ahora se está alcanzando, lo que nos debe a nosotros decir que realmente esto hasta ahora está en el comienzo. Nos esperan varios meses antes que podamos realmente decir que estamos empezando a ganar la batalla contra esta enfermedad. Doctor, si esto fuera un partido de fútbol, ¿en qué momento del partido estamos? Uy, no me pregunte eso porque no tengo la menor idea para decirle. Normalmente me dan mal con las predicciones, pero yo le diría que nosotros estamos alcanzando tal vez la mitad del tiempo. La mitad del tiempo. Hasta ahora estamos empezando a alcanzarla. Y me refiero a nosotros, está hablando de países donde ya tuvimos una disminución en el pico. Países como Colombia, hasta ahora están llegando al clima. No sé, que Colombia está por ahí en el minuto 30 del primer tiempo. Digamos que sí. Doctor, ¿usted dónde hizo su pregrado? Ya lo dejo ir. ¿Dónde hizo su pregrado? Yo estudié medicina veterinaria en la Universidad Nacional y allá mismo hice una maestría. ¿Qué tal esa pila? Universidad Nacional, ¿después a dónde se fue? Yo estuve, como te dije, en la Nacional de Alto Grado, hice una maestría entregada en la Nacional, luego fui profesor durante 6 años en la Universidad de La Salle. Allá mismo hice una maestría en Administración de Empresas en combinación con una institución en Francia y luego me vine para acá a hacer mi doctorado. Bueno, doctor Jaime es berraco, William. Berraco. Berraco. Sí, lo le dije, es el berraco. ¿Cuántos años, nuestro? Doctor, perdón? Es un cerebro... 37 años. No, tengo. No. es un cerebro fugado. O sea, es un científico que, pues, es decir, lo necesitamos acá. Sí, sí. No, pero Guayá trabajando para nosotros. Estoy colaborando constantemente. Sí, Guayá sí, trabajando con... para nosotros también. Doctor, claro, muchas gracias. Es un placer haberlo tenido. Un placer tenerlo acá. Muchas gracias por su tiempo. Muy generoso. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un abrazo. Gracias. Impresionante este doctor. Muy claro. 9:05. Vamos a los titulares cada media hora en la FM, en las noticias como son. Nueve de la mañana, 5 minutos en Colombia. 14 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Miércoles 15 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Y a esta hora desde Medellín, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares en la FM. El doctor Javier Jaimes, virólogo, hace parte del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Cornell, ha explicado en qué consiste el anuncio del laboratorio Moderna sobre su vacuna contra el coronavirus. Los resultados que entregaron son pues bastante prometedores, la respuesta inmune es buena, hay dos compañías más que están más adelantadas, una es AstraZeneca con la vacuna de la Universidad de Oxford y la otra es una vacuna de origen chino. Estas dos vacunas ya están en fase 3, entonces ya inició la fase 3, que es la fase final de evaluación antes de salir al mercado, y explica que ya están, por así decirlo, con resultados ya que son buenos. Ahora necesitamos mirar cuánto dura la respuesta. 9:06, la ONG Human Rights Watch ha publicado un informe en el que alerta por hechos de orden público en los que grupos armados y especialmente el ELN han estado amenazando a población civil por no cumplir con el confinamiento para el coronavirus. En algunos casos han quemado motocicletas y amedrentan con asesinar personas. La Asociación de Indígenas Cancuamos, Unidos en la Sierra Nevada de Santa Marta, ha radicado una denuncia ante la Fiscalía Seccional del Cesar por abuso sexual a una menor de 12 años en un resguardo ubicado en zona rural de Valledupar. Un vistazo al mundo. En Egipto, los niños de la calle ocupan el nivel más bajo de la escala social. Están expuestos no solo al coronavirus, también a abusos verbales, físicos y sexuales. El Producto Interno Bruto de Japón retrocederá entre 4.5 y 5.7% entre el 1 de abril del 2020 y el 31 de marzo del 2021 debido a la crisis provocada por la pandemia mundial. 9:07. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Gativá entre dos vehículos particulares en la avenida Ciudad de Cali con calle 52 en sentido norte-sur. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM. Oh, baby. Mortal. Sabemos que su interés está en proteger su empresa y quienes trabajan para ella. Colbisec, con más de 37 años de experiencia en seguridad, le ofrece servicio de vigilancia fija y móvil, seguridad electrónica, manejo de caninos, escolta a personas y carga crítica a nivel nacional. Comuníquese al 518-9191. Colbisec, su aliado en seguridad. Vigilado Supervigilancia. Agua Cristal, piensa en tu bienestar y el de tu bolsillo. Por eso Cristal 600 mililitros baja su precio a $1,000. Más vida, al mejor precio, solo $1,000. Agua Cristal, el agua de vida. Antioquia nos necesita. Paga tu impuesto vehicular hasta el 17 de julio de 2020 con 10% de descuento y contribuye a la reactivación económica, a la construcción de nuevas obras y a la generación de empleo en nuestro departamento. Es fácil y seguro en www.vehiculosantioquia.com.

Toda la información de Colombia y el mundo. Vámonos a París con Diana Jayón, la noticia más importante hasta ahora en Europa. Diana, buenos días. Luis Carlos, buenos días. La noticia más importante en Europa hoy nos lleva hasta Dinamarca. Vamos a Caracas con Marcos Morim, la noticia más importante hasta ahora en Venezuela. Marcos, buenos días. Sí, Luis Carlos, desde Caracas, Venezuela, a 19 grados, soy el presidente interino. Vamos ahora a Miami con Diana Mateus para conocer la noticia más importante hasta ahora en el mundo. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 5:07 en la costa este de Estados Unidos. En la FM, las noticias como son. RCN Radio, en casa contigo. La coronel Diana Manrique tendrá que escoger entre su matrimonio o una carrera profesional exitosa, entre su esposo y Raúl, un amor del pasado con el que compartirá una importante misión, descubrir que en su corazón guarda una verdad oculta. Lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. Onda informativa en la FM. Nueve de la mañana, 16 minutos. Los actualizamos con las noticias más importantes a esta hora. Las autoridades en Cali intervinieron una rumba COVID en un sector exclusivo de esa ciudad. Casi 50 personas estaban en la celebración. Lina Cárdenas, noticia en desarrollo. Sí, William, mire, en una casa campestre en el corregimiento de Cascajal, al sur de Cali, las autoridades intervinieron una fiesta que violaba el aislamiento preventivo por el COVID-19. Según Jimmy Dranguet, subsecretario de Seguridad Municipal, en la celebración se evidenció aglomeraciones, consumo de drogas tipo 2CB y licor al lado de la piscina, además que un DJ estaba tocando en vivo. En el lugar, 18 personas fueron sancionadas con una multa de 936,000 pesos por incumplir la cuarentena. Sin embargo, 30 asistentes habrían eludido a la policía y se fueron del lugar. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. 9:17. Comerciantes del centro de Medellín celebraron el aplazamiento del día sin IVA anunciado por el presidente Duque. Ana María Londoño. William, es que el día sin IVA, como estaba programado, representaba grandes pérdidas para los comerciantes del centro de Medellín que iniciaron una cuarentena de 15 días el pasado lunes. Por eso, Janet Zuleta, que es la presidenta de Azoguayaquil, que agrupa a los dueños de establecimientos en ese sector de la ciudad, celebró que la jornada se aplazara y confía en que para la próxima fecha tengan mejores condiciones para trabajar. En esta comuna hay 255 casos activos de coronavirus y se calculan 1,000,000 de interacciones diarias. Cerca de 48,000 personas acudieron a los 42 establecimientos comerciales en Medellín en el primer día sin IVA. Desde la capital de Antioquia, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. A las 11 de la mañana comienza una reunión virtual, cumbre virtual de mandatarios del Atlántico, congresistas, ministros y el presidente Duque. William Vargas, en Barranquilla. William, este encuentro se llevará a cabo a través de una teleconferencia a partir de las 11 de la mañana y tendrá como propósito hacer un balance de la atención de la pandemia en el Atlántico y Barranquilla e identificar las necesidades más urgentes de la población y los servicios de salud. Esta reunión surgió luego de un encuentro reciente entre la mandataria departamental Elsa Noguera, el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo y los congresistas de la bancada del Atlántico, en la que se revisaron las medidas adoptadas en el departamento en el marco de la emergencia sanitaria y los compromisos pactados por el gobierno nacional. Durante esta reunión virtual le van a plantear al presidente un plan de acción para poder afrontar esta situación y atenuar la situación de la pandemia del COVID-19 en el departamento del Atlántico. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. Toque de queda y cierre total en el departamento de Santander. Julia Hernández, en Bucaramanga. William, con el fin de evitar que se presenten incumplimientos a las medidas establecidas para prevenir el contagio de COVID-19, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, confirmó que este fin de semana el toque de queda será total. Comenzará el sábado a las 8 de la noche e irá hasta el martes a las 5 de la mañana. Enfatizó que los días domingo y lunes habrá cierre total del departamento y no estará permitido realizar ninguna actividad física ni religiosa, y solo podrán salir a las calles las personas que se encuentren autorizadas. Anunció que hoy se adelantará una reunión con los alcaldes donde se establecerán otras medidas para implementar en este puente festivo. Todo esto tras el aumento significativo de casos positivos de COVID-19 en Santander, que hoy registra 1.445 contagios. Desde Bucaramanga, Juliet Hernández, la FM, las noticias como son. Descubren otra fiesta clandestina en Cartagena, Laura Rosales. William, pues gracias al video que publicó un artista cartagenero y que circula en redes sociales, la policía en Cartagena ubicó el lugar donde se protagonizó un evento con aglomeración masiva de personas y violación de medidas. Hay que destacar que este es uno de los sectores focalizados como el mayor nivel de contagio de COVID-19. Es en el barrio Nelson Mandela, en el suroccidente de la ciudad. Se impusieron comparendos y se identificaron a 3 personas que participaron de esta fiesta clandestina. A su vez, se va a realizar los trámites para que estas personas, además de las medidas sancionatorias, también respondan por el delito de violación de medidas sanitarias ante la fiscalía. Hoy el artista de Champeta que publicó el video pidió disculpas ante la opinión pública por hacer viral esta situación que va en contra de los protocolos de bioseguridad. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Nuevo capítulo del concejal romántico de Pereira. Van a sellar Termales San Vicente, donde se produjo la escena del concejal violando la cuarentena. Carol Alberce en Pereira. William José Rodrigo Toro, quien es el alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal, aseguró que tras detectar el pasado fin de semana un hecho irregular donde un concejal de Pereira se hospedó en Termales San Vicente con su esposa, en cuya estadía utilizaron las zonas húmedas, su administración inició la investigación para establecer la responsabilidad del hotel y el tipo de sanción que le aplicaría al establecimiento comercial. Y sí pueden trabajar en el marco del Decreto Nacional y sus excepciones. El pecado fue el uso de las zonas húmedas y claramente pues el tipo de visita que se estaba haciendo, que es de carácter turístico y no de carácter corporativo, de acuerdo a lo dispuesto al tenor de la norma del Decreto Nacional de Aislamiento Obligatorio. El alcalde de Santa Rosa de Cabal recordó que a la luz de las normas vigentes, la hotelería en el país solo está permitida con fines corporativos y no turísticos, tal como ocurrió con el concejal y su esposa, quienes al violar el Decreto Nacional de Aislamiento recibieron los respectivos comparendos sancionatorios. Desde Pereira, en el Eje Cafetero, Carol Álvarez, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. La noticia más importante, la noticia del momento en Bogotá, Alejandra Uribe. William, pues tiene que ver con las investigaciones que adelantará la personería de Bogotá a los hospitales de la ciudad, porque precisamente recibió varias quejas de la gravísima y repetitiva situación de hacinamiento y desaseo y deficiente atención en la unidad de urgencias del Hospital Santa Clara. Según las quejas de personas que ingresaron con dificultad respiratoria, dolor de cabeza y dolores musculares, todos síntomas de COVID-19 fueron dejados en observación en una sala de 12 por 12 metros en las que habían cerca de 45 personas con solo 5 camillas. Indican que la mayoría de pacientes eran adultos mayores que estaban acostados incluso en el piso en medio del desaseo, líquidos regados y un baño con unas condiciones deplorables, incluso con una humedad en las paredes y el techo. Ante esta situación, la personería hizo un llamado urgente al distrito para que tome las medidas necesarias para garantizar una atención digna a todos los pacientes en la capital del país. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. 923. Esta es la FM, las noticias como son. Ronda informativa en la FM. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Miércoles en español en la FM y esta canción hace parte de la banda sonora de un peliculón que si no han visto les recomiendo, Amores Perros, es Nacha Pop, Lucha de Gigantes. La FM. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo. Un sueño tanto y no más. Mira. da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. Son las 9 de la mañana, 24 minutos, una mañana llena de noticias. Tenemos tendencia en Colombia toda la mañana también. Pelea Claudia Duque es 310-80-114-80 es el WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 9.25, estoy viendo, William, Semanas acaba de ganar un super premio de periodismo, el María Moores Cabot de la Universidad de Columbia, va para Ricardo Calderón. Es uno de los grandes premios del periodismo en el mundo, sí, María Moores Cabot. Es un gran reconocimiento Ricardo Calderón. Al jefe de investigaciones de Revista Semana. Que es el hombre de las investigaciones de los militares, ¿no? O jefe de redacción también. Investigaciones de los militares, de las chuzadas. Sí, todo el escándalo de las chuzadas, sí. Sí, fue el hombre que puso el dedo en la llaga. Pero es un periodista a carta cabal. Yo creo que es uno de los de la generación, de los que quedan pocos, ¿no? De la vieja generación, de la vieja guardia, que hace un periodismo serio, riguroso, investigativo. O sea, es el periodista. Y Semana ganó cuatro veces ese premio, el María Moores Cabot. En el 89 lo ganó Felipe López, en el 97. Perdón, en el 89 lo ganó Felipe López. En el 97, María Teresa Ronderos. En el 2013, Alejandro Santos. Y ahora se lo acaba de ganar Ricardo Calderón. Qué bueno. Sí, las portadas, ¿no? ¿Vio las portadas, Luis Carlos? Sí. Chuzadas. Sí. Ptolemaida Resort, Operación sí. Silencio y Las Carpetas Secretas, una serie sobre todas las barbaridades que había al interior de las fuerzas militares y que puso a flote la revista Semana con estas investigaciones de Ricardo Calderón. Pues felicitaciones a los amigos de Revista Semana. 9 de la mañana, 27 minutos en la FM. Azuri, ¿qué está pasando con los productos Huawei 5G? Luis Carlos, usted sabe que hay una directriz, bueno, directriz de pronto no es la palabra adecuada, una guía desde los Estados Unidos para hacer este tema del bloqueo a China, especialmente en esta tecnología 5G. Le ha copiado Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, y ya desde hace varios días había anunciado que se restringiría este tipo de productos. Ha puesto ya fecha, la adquisición de productos nuevos comenzaría a regir a partir, se suspendería a partir de diciembre de este año, y hasta el 2027 la eliminación paulatina, un rompimiento total. La tecnología 5G sale del Reino Unido y lo poco que ya se había adquirido, se había contratado, pues se echa para atrás con las consecuencias. Y en este orden de ideas, pues digamos que muy enojado Pekín, pero muy contento Donald Trump. Son las 9.28. Diana Mateus, en Miami. Estoy viendo las cifras de la bolsa. Hoy, otra vez este cuento volando, y no sé si usted ya se dio cuenta, seguramente sí, que los mercados en Estados Unidos están en verde en lo que va corrido del año, es decir, después de haber perdido un platal, ya se recuperaron y ya están en terreno positivo. Sí, Luis Carlos, y de hecho noticias como la presentación o el anuncio que ha hecho pues el laboratorio Moderna precisamente ayudan para que esos números estén en verde, para que la economía tenga más confianza, y pues definitivamente son muy buenas noticias. Mañana se van a conocer específicamente cuál va a ser la cifra por parte del Departamento de Trabajo sobre las solicitudes de desempleo aquí en los Estados Unidos, que han ido reduciendo en medio de esta reapertura que se adelanta en los Estados Unidos. Así que, pues, aunque hay mucha incertidumbre a nivel de salud por el alto número de contagios, de casos de coronavirus, pues sí, noticias como la de la vacuna son positivas y dan confianza a los mercados. Y una empresa que la saca del estadio hoy se llama Goldman Sachs, generó 2.42 billion in profit. Eso es 2.420 millones de dólares en ganancias. Es decir, 6.26 dólares por acción. Y los mejores estimativos hablaban de 3.78. Gana 6.26. Esta empresa nunca le había ido tan bien. Y en general es porque está ganando mucho dinero en términos de sus apoyos a las acciones. No, la verdad es que lo que no se entiende, Diana, es cómo va por un lado el mercado, las acciones, con unas cosas récord, y por el otro va la economía de Estados Unidos, que sí, evidentemente está tratando de salir adelante, pero está muy golpeada, muy golpeada. Sí, sí, Luis Carlos, y esto pues a pesar de que el presidente Donald Trump ha sido muy claro en asegurar que los siguientes 3 meses van a ser mejores y que el próximo año va a ser aún mejor, es complicado porque no deja de resentirse la economía, más ahora cuando en el país se están viendo algunos retrocesos en las reaperturas. Eso va a afectar aún más los niveles económicos. Gracias, Diana. 9:30. William, usted le gusta Bansky, ¿no? Sí. Vio lo que hizo en el metro en Londres. No, pues todo el mundo está hablando de eso, don Luis Carlos. Intervino el metro de Londres con ratas y con figuras, pues llamando la atención, con mascarillas, llamando la atención sobre los riesgos de no tener el distanciamiento y la protección con mascarilla frente al coronavirus. Todo el metro rayado por Bansky, ¿eh? Sí, lo vi, me encantó. El hombre se mete a un vagón y es todo un dibujo, creo que sobre el coronavirus, ¿no? Alegoría que hay que ponerse el tapabocas. Claro, son ratas saltando en paracaídas, usando como paracaídas el tapabocas, la mascarilla, como le dicen. Y la rata, que es lo de él, ¿no? La rata, que es lo de él, es su símbolo, su casi que logo. Su sello. Todas las paredes internas del metro están rayadas por Bansky. 9:32 titulares. Empezó la rueda de prensa de Human Rights Watch sobre problemas en las regiones por grupos armados. Tenemos muchos más. No se mueva, esto es la FM, en las noticias como son. Deja de engañar, no quieras ocultar. La FM. Las noticias como son. Hoy más de 2.616.000 hogares que nunca habían recibido una transferencia monetaria del Estado han sido beneficiarios del Ingreso Solidario, una ayuda creada para atender sus necesidades básicas durante la pandemia generada por el coronavirus. Este programa, dirigido a apoyar a los más vulnerables, se creó en tiempo récord. Ingreso Solidario, un esfuerzo de los colombianos para los colombianos. De comandos de la policía ha llegado para infiltrarse en las noches de los hogares colombianos. Y ustedes, los televidentes, serán testigos de sus sacrificios para vencer el crimen, a la vez que luchan por conseguir el amor y lograr sus sueños. Verdad Oculta, lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Son las 9:33 minutos en Colombia. Hoy es miércoles, es el día 15 del mes de julio. Desde Medellín, soy Azuri Chamá. Aquí están los titulares en la FM. El doctor Javier Jaimes, virólogo. Hace parte del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Cornell. Ha explicado en la FM qué significa el anuncio del laboratorio Moderna sobre su vacuna contra el coronavirus. Los resultados que entregaron que son pues bastante prometedores, la respuesta inmune es buena. Hay dos compañías más que están más adelantadas. Una es AstraZeneca con la vacuna de la Universidad de Oxford y la otra es una vacuna de origen chino. Estas dos vacunas ya están en fase 3. Entonces ya inició la fase 3, que es la fase final de evaluación antes de salir al mercado, y explica que ya están, por así decirlo, con resultados ya que son buenos. Ahora necesitamos mirar cuánto dura la respuesta. Las autoridades declaran alerta naranja en el departamento de Antioquia por aumento de casos de contagios de coronavirus. Son ya más de 10.500 positivos. La gobernación del Valle del Cauca, en cabeza de Clara Luz Roldán, asegura que la unidad de cuidados intensivos de Fundación Valle de Lili, en Cali, se recibirá al gobernador de Putumayo para ser tratado por complicaciones precisamente del coronavirus. El gobierno de Estados Unidos ha ordenado a los hospitales que a partir de hoy dejen de enviar datos sobre casos de coronavirus a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, lo hagan a una nueva base de datos de la administración. Los Bravos de Atlanta, que hacen parte de las grandes ligas de béisbol en Estados Unidos, anuncian que no cambiarán el nombre de su equipo. Sin embargo, evaluarán el cántico que usan los aficionados para alentar al equipo. Son las 9:35. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial entre dos vehículos particulares en la localidad de Usaquén, en la carrera séptima con calle 174. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez, en la FM. Hola, buen día. El equipo de moda, el Atalanta, está muy cerca del puntero, Juventus, pero tiene un partido más. Juventus va a jugar hoy. Lazio e Inter no han jugado la fecha que ya jugó el equipo de los colombianos. Pero no deja de ser un prodigio que una escuadra que vale tan poco, 266 millones de euros, para que tengan una idea, Guardiola, solamente en defensores, se ha gastado 400 millones de euros. Este equipo completo vale 266 millones de euros. No todo es plata, no todo es chequera. Hay técnicos que necesitan de jugadores muy caros y muy buenos para ser importantes o para ganar títulos. Hay otros que lo hacen a través del trabajo, como es el caso de quien administra Gasperini a este equipo. La particularidad es que ha logrado 93 goles en el calcio, pero en total tiene 108 en la temporada, porque hay que sumarle los conseguidos en 8 partidos de Champions y en 1 de Copa de Italia. 108 goles en 42 partidos, una cifra maravillosa, con jugadores muy buenos todos, pero de valor normal, no son la superstar del fútbol mundial. El máximo artillero es un esloveno croata, Josip Ilicic, 21 goles, de los cuales 15 han sido logrados en el calcio. Le siguen los dos colombianos, Muriel, que tiene 18, y Zapata, que tiene 17. Y luego Pasalic tiene 11, que es un croata. La particularidad también es que los 108 goles han sido marcados todos por jugadores extranjeros. Ningún italiano ha mojado en favor del Atalanta. De hecho, el único local, el único italiano que tienen en la formación regularmente es el arquero. El resto, todos son europeos o sudamericanos. Hay un brasileño que es Toloi, los dos colombianos, ¿verdad? Un argentino que es Gómez, otro argentino que es Palomino, y ya vienen eslovenos, croatas, belgas, franceses, etc. Este es el equipo de moda. El PSG será su rival en Champions. PSG tiene una nominota y vale una fortuna, porque es otro de los equipos de los de túnica. Pero vamos a ver cómo llega la mano. La gran ventaja del Atalanta para esa serie en agosto en Portugal es que llega rodado, jugado. Le faltan 5 partidos de la liga para terminar, o sea que todavía tiene tiempo para seguir sumando goles y rodando. Hoy han sido autorizados 4 equipos más para empezar prácticas en Colombia. Santa Fe, Medellín, Envigado, Bucaramanga. 1082 pruebas, con 54 positivos totales. No todos son jugadores de fútbol. En la A creo que hay 36 aproximadamente, y no todos son jugadores, porque el testeo se hace incluido el personal administrativo. Bueno, está todo lentamente regresando. La idea es que en la última semana de agosto se jueguen los dos aplazados, Cali Millonarios y Tolima frente a Deportivo Pasto. Y hoy lograron lo que era casi imposible, sacarle la piedra a Zidane. Zidane, como un monje budista, aguanta y aguanta y aguanta las mismas preguntas. Están a 24 horas de conseguir un título, de conseguir el título número 34, con unos números y unas estadísticas extraordinarias. Pero en las ruedas de prensa es recurrente la pregunta por Bale y por James. Hoy le preguntaron por Bale y le sacaron la piedra a Zidane. Escuche. Después de todo el ruido que genera a nivel extradeportivo, ¿usted cree que lo mejor para el vestuario es que Gareth Bale se marche este verano del Madrid? Madre mía, macho, la pregunta, Entonces, ¿qué te voy a contestar? Nada, nosotros pensamos en el partido de mañana y Gareth piensa lo mismo en el partido de mañana. Y él es uno de los nuestros. Tú intenta meter cosas entre nosotros, pero no vas a poder, ¿sabes? Es que además cada día tú preguntas lo mismo, pero puedes hacerlo, No te digo, tú tienes el derecho a preguntar siempre lo que quieras, pero al final, ¿sabes? No vas a poder. Nosotros estamos unidos y lo que queremos, pensamos lo mismo, exactamente lo mismo. Él, Gareth, James, y todos que estamos aquí pensamos lo mismo, queremos lo mismo nosotros. Hoy Juventus volverá a la cancha, mañana se definirá gran parte de la Liga Española. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En invierno tu calor yo fui. Tu sombra en verano ardiente el sol. Yo me dije, tú se te amarás. Esta canción vive en tu cabeza. El Joe, la leyenda. Muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. William Calderón está en la FM. 9:42. Saludamos de nuevo al doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, que nos ha estado ayudando en la mañana de hoy a resolver las inquietudes de quienes tienen dificultades o dudas para acceder al sistema financiero en el país. Los mensajes, no olviden, nos los pueden enviar al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. Buenos días, mi pregunta es, ¿cómo hago para actualizar mi CDT cuando se venza la fecha si no tengo salida ese día y es una diligencia que se hace presencial y personal, teniendo en cuenta además que tengo que hacerla justamente en la fecha en la que se vence? Gracias. Bueno, William, al oyente yo le diría que normalmente las entidades financieras dan un periodo muerto entre 5, incluso algunas entidades 10 días, para renovar este tipo de instrumentos. Es decir, si se te vence el día 1, tienes hasta el día 11, en algunos casos hasta el día 6, en otros, para ir a renovar el CDT en este caso. Así que yo le recomendaría al oyente que el siguiente día al vencimiento más cercano que pueda ir, salir de su casa, dependiendo del pico y género, el pico y placa o lo que haya en las diferentes ciudades, vaya a la entidad financiera y haga la renovación. Ahora, lo otro que podría preguntar en su entidad financiera es si se puede hacer la renovación por medios virtuales. Algunas entidades, no todas, pero algunas lo están haciendo. Podría ser el caso de esta oyente, entonces pues le recomendaría también que llamara antes de asistir a la sucursal bancaria. Doctor Vera, muchas gracias. William, con gusto. es Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, respondiendo a las inquietudes de los oyentes sobre dificultades en el acceso al sistema bancario del país. Esta es la FM, las noticias como son, 9:44. Alcemos la voz, somos fuertes y poderosas. La Fundación Julie interviene de manera integral en la vida de las mujeres, brinda acompañamiento psicológico, fortalecimiento familiar a través de un espacio de aprendizaje, actividades deportivas y forma mujeres que contribuyan a la gestión del cambio en su comunidad. La lucha es de todas. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionjulie.org y sé parte del cambio. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. 9:44. Saludamos al embajador de Perú en Colombia, embajador Ignacio Higueras. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes y con sus radioyentes a través del programa. Embajador, lo primero que le quiero preguntar es ¿cómo está Perú en términos de coronavirus? Pues, Luis Carlos, estamos en una situación, digamos, en términos de esfuerzos y de políticas muy similar a Colombia, ¿no es cierto? Pero, naturalmente, como usted sabe, mucho de la noticia sobre el coronavirus tiene que ver con cifras, ¿no es cierto? Entonces, sí. Nosotros tenemos una cifra alta de personas que se han enfermado, sin embargo, estamos siguiendo, como también lo hacemos acá en Colombia muchísimo, también el dato de personas recuperadas y, por lo tanto, cuál es la cantidad de personas o de ciudadanos que están enfermos en este momento, ¿no? Y afortunadamente en el caso del Perú esa curva de casos activos está poco a poco reduciéndose, ¿no es cierto? Y eso es una noticia interesante porque nos permite ver que es la velocidad del contagio va disminuyendo, ¿no? Sin embargo, es cierto que todavía tenemos un número casi importante, muy importante, digamos, de personas enfermas, y eso es una causa, por supuesto, de mucha preocupación para el gobierno. Y seguimos, pues, obviamente, con todos los esfuerzos, como repito, muy similares a lo que está haciendo el gobierno de Colombia, ¿no? Para poder controlar esta epidemia, ¿no? Embajador, ustedes celebran casi una semana de fiestas patrias. ¿Cómo va a ser la celebración allá, en Perú, y cómo la piensan hacer aquí en Colombia? Pues mira, nosotros, te agradezco la pregunta, Luis Carlos, por nosotros hace 3 años comenzamos acá en Colombia, desde la embajada, a organizar lo que llamamos la Semana del Perú, ¿no? Esto es una semana donde organizamos eventos de cultura, de comercio, espectáculos, en fin, de gastronomía, por supuesto. Y este año, pensamos que no podía ser la excepción. Obviamente los 3 años anteriores lo hicimos presencialmente, ¿no es cierto?, invitando amigos y amigas colombianos a que nos acompañen en todos estos eventos. El año pasado sacamos la Semana del Perú, por decirlo de una manera, de Bogotá y nos fuimos a Cartagena y Medellín. Y este año, por las circunstancias que todos ustedes conocen, dijimos, vamos a apostar por hacerlo digital, ¿no es cierto? Porque eso, digamos, es un esfuerzo que quisimos hacer para no dejar de compartir todo esto con los amigos y amigas de Colombia, ¿no es cierto?, sino que aprovechar también para ofrecerles en estos tiempos en los que tenemos que quedarnos en casa y cuidarnos, pues una programación que tiene que ver con un país hermano y que es muy, muy variada para todos y que pueden contar todos lo que les interese en esta semana, ¿no? Así que todos sus radioyentes, Luis Carlos, pueden irse a la página colombiaviveperu.com y encontrarán ahí toda la programación que les hemos preparado, ¿no? colombiaviveperu.com. Así es, exactamente. ¿Y sí, vamos a poder comer peruano? Van a poder comer peruano. Les cuento quiero decir, Luis Carlos, que la herramienta digital, esta semana el Perú se llamó al comienzo Semana del Perú en Bogotá, luego en Medellín, en Cartagena, en Bogotá siempre. Este año le hemos llamado Semana del Perú en Colombia, porque la herramienta digital nos va a permitir llegar a todo Colombia, ¿no? Y quién sabe más allá, pero nuestro objetivo naturalmente es compartir todo esto con Colombia. Y con respecto a tu pregunta, vamos a poder compartir gastronomía con ustedes. Tenemos clases que comienzan todos los días a partir de mañana hasta el día 23 de julio. Hemos invitado a chefs, de reconocidos chefs de restaurantes peruanos en Bogotá, para que compartan con todos unas clases de cocina que van a ser todos los días a las 12 del día. Y vamos a terminar este tema de gastronomía que, como sabes, Luis Carlos, es tan importante para nosotros, con un conversatorio el viernes 24 de la mañana sobre la gastronomía y la identidad, ¿no? Para, digamos, no solamente probar la comida, sino también reflexionar sobre ella, ¿no? Pues señor embajador, felicitaciones, nuestros países hermanos, Perú y Colombia, y en estos momentos haciendo todo lo posible para continuar con la mayor normalidad nuestras vidas, aceptando y entendiendo nuestra realidad. Un abrazo y felicitaciones, felices fiestas patrias, embajador. Muchísimas gracias, Luis Carlos, muchas gracias por esta oportunidad, y les pido a sus radioyentes que entren a Colombia Vive Perú, van a encontrar un programa muy, muy bonito que les hemos preparado y espero que lo disfruten. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Luis Carlos, y a todo tu equipo. Muchas gracias. Un abrazo, embajador. 950, esto es la FM. Te quiero, te extraño, nada es igual a ayer. Esta es la FM. Miércoles en español. En general intento no repetir artistas, pero que me parece que esta es la canción para terminar, no sé. Miguel Mateos, Atado a un sentimiento. La FM. 9 de la mañana, 50 minutos. Vamos a las calles de Bogotá. Vamos a hacer una ronda para terminar. Aleja. Es que este titular me pareció que es una locura. Roban más de 45 residencias y locales comerciales cada día en Bogotá, a pesar del aislamiento. Sí, señor Luis Carlos, cifra que entregan desde el Consejo de la Capital del país el concejal Rolando González, precisamente de Cambio Radical. Le tengo las localidades donde más han hurtado: Engativá, Suba, Bosa, Usaquén, recuerde usted los dos casos que se han presentado tan graves en Usaquén, Kennedy y Puente Aranda. Aproximadamente en esta última localidad, Luis Carlos, se presentan 65 casos en estos últimos meses. Es decir, que en lo ocurrido precisamente de este primer semestre del 2020 han ocurrido 3.203 hechos de hurto a residencias, Luis Carlos. Son las 9 de la mañana, 50 minutos. Santiago Ángel, Ciro Guerra ya demandó penalmente a Volcánicas. Sí, señor, este es el portal que publicó la historia sobre los casos de presunto abuso y acoso sexual de parte del director de cine colombiano. Ya hizo oficial su denuncia por injuria y calumnia, y ya Volcánicas también respondió con un comunicado que va a demostrar ante los jueces que su investigación cumplió los estándares, proteger las fuentes, un duro pleito judicial que se viene en camino. Se viene muy duro el pleito judicial. A ver... esto ya, es que aquí hay varias cosas rápidas. Ana María Cuesta, que dice: el más reciente informe de misión de verificación de Naciones Unidas sobre Colombia y la implementación del proceso de paz. Bueno, este informe tiene preocupación por la muerte de excombatientes y de líderes sociales. La ONU destaca que 210 excombatientes han muerto desde la firma del acuerdo de paz, pero también el representante de la ONU en nuestro país, Carlos Ruiz Massieu, destacó ante el Consejo de Seguridad los casos de abuso sexual en la fuerza pública. Diana Mateus: 80 millonarios del mundo pidieron que les cobren más impuestos para la lucha contra el coronavirus. Sí, Luis Carlos, estamos hablando de una carta que fue publicada por 83 millonarios en todo el mundo. Solicitan a los gobiernos que les cobren más impuestos para recaudar fondos y así poder hacer frente a los efectos de la pandemia del coronavirus y también financiar la respuesta por parte de los expertos de salud. La carta, firmada a través de la organización Millonarios por la Humanidad, advierte también que tienen un papel fundamental en curar al mundo, y aunque no son quienes cuidan a los enfermos ni están repartiendo comida, si tienen mucho dinero que en este momento se necesita y seguirá siendo necesario en los próximos años para hacer frente al coronavirus. Azuri, rápido, 2 millones de contagios en Brasil. Sí, señor, las cifras en Brasil no están bien. Recuerda usted que esta noticia viene acompañada por la apertura de varios escenarios. 74.262 fallecidos, y mientras tanto el presidente todavía confinado. Son las 9.53, me queda un minuto. Santiago, lo de, señor, la Fiscalía y el Centro Comercial Andino. Luis Carlos, una salida en falso, han dicho algunos de la Fiscalía General, porque ayer presentó como fake news y le pidió además respeto a los periodistas y responsabilidad en una rueda de prensa citada por la vicefiscal sobre un documento de la propia Fiscalía, un documento que existe, que es real, que fue presentado en el juicio del principio de oportunidad y en el que se vincula a esta niña acusada del atentado que va a participar en la Fiscalía, sí, de pues haber hecho parte de la Universidad Nacional y de tener relaciones con la Universidad Nacional. Muchas personas consideraron que esto estigmatizaba a la universidad, pero la verdad es que la Fiscalía presentó ese documento como fake news y es real, existe, y el propio fiscal lo leyó letra a letra en la audiencia de la aceptación del principio de oportunidad. Me quedan 30 segundos. Doctora Cristina Plazas, el implicado en el escándalo de Eduardo Pulgar ya no es cónsul honorario en Polonia, ¿verdad? Mire, Luis Carlos, es toda una novela porque en los audios que comprometen al senador Pulgar se habla de Luis Fernando Acosta, como usted lo dice, quien a través de cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Pues, Luis Carlos, mire, no es la primera vez que el señor Acosta se ve implicado en escándalos como este. En marzo también se revelaron unos chats por parte de la Fiscalía donde supuestamente se había entregado una plata al magistrado Reginaldo Bray para que fallara a favor en un proceso por el control de la universidad. Mire, Luis Carlos, a él ya lo venía investigando la Fiscalía y estuvo a punto de ser imputado, pero por esa supuesta inmunidad que tenía, ya que era cónsul honorario de Polonia. Pues ya Polonia y la Cancillería de Colombia dijo que él nunca había tenido ese fuero y además que ya no es cónsul honorario. Son las 9:55. Yushi, termino con usted. ¡Hola, señor! Quiero... artículo que vi. ¿Por qué la gente no deja de verse a la cara a sí mismo en Zoom cuando está en reuniones en vez de poner cuidado? Me parece maravilloso. No sé si ustedes se han dado cuenta que uno cuando está hablando en Skype o en lo que sea, no está mirando a la persona, ¿sí? Vos te estás mirando a vos. Sí, cierto. Y nunca estás mirando a los demás. Siempre uno se mira a uno mismo. Entonces, un ciberpsicólogo, porque existe la profesión, la ciberpsicología, dijo que efectivamente, en serio... dijo que efectivamente es una realidad para el 80% de la gente. El 80% de la gente, en vez de estar mirando a su interlocutor... ¿Por qué te reís? Sí, misma. 80. Sí. Ushi, un beso. Gracias por acompañarnos. Estamos muy pendientes de todas las noticias. Cada hora actualización informativa. Viene la media mañana y mañana desde las 4, muy temprano, acompañándolos. Y ustedes nos acompañan. Porque en esto estamos juntos, de principio a fin, aquí en la FM. Dios los bendiga, chao. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. ¿Extrañas ir al cine? Arma tu propio cine en casa con todo lo que necesitas y tenemos en Falabella.com. Con el SOAT al día salgo siempre tranquila y segura. ¿Y tú? ¿Ya lo tienes? Si necesitas comprar tu SOAT, hazlo ahora por internet con Bancolombia. Es fácil y rápido. Y siempre podrás recibir un descuento. Cotiza ahora y descubre lo que te puedes ahorrar en www.grupobancolombia.com/SOAT. Bancolombia. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sabemos que su interés está en proteger su empresa y quienes trabajan para ella. Colbisec, con más de 37 años de experiencia en seguridad, le ofrece servicios de vigilancia fija y móvil, seguridad electrónica, manejo de caninos, escolta a personas y carga crítica a nivel nacional. Comuníquese al 518-9191. Colbisec, su aliado en seguridad. Vigilado Supervigilancia. Agua Cristal, piensa en tu bienestar y el de tu bolsillo. Por eso Cristal 600 mililitros baja su precio a 1,000 pesos. Más vida, al mejor precio. Solo 1,000 pesos. Agua Cristal, el agua de vida. Cristal, el agua de vida. La FM. Oh, baby. Inmortal.